Voy a darle la palabra ya al rector, pero yo le concedo un espacio al concejal Víctor Pinzón. Sí, gracias, presidente. Es para lo siguiente. Yo creo oportuno, de pronto, dentro del marco de toda esta de este debate, acceder ahorita en el tema de proposiciones. Por ejemplo, ¿por qué no llamar a la interventoría y al contratista de la obra que nos rindan un informe acerca de la ejecución de esta obra? En cada una de sus partes. En la etapa de planificación que se hizo. En la etapa de ejecución y de interventoría que se hizo. Para que no quede en el aire el tema de que es obra inconclusa o que es una obra poco planificada, que lo diga el informe. Que diga el informe cómo fue el tema de costos, cómo fue el tema de los cimientos y de los materiales colocados en esa ejecución. Porque es que así como se está planteando el asunto, está quedando en el ambiente el tema de que obra inconclusa, de que es una obra de mala calidad. Pues entonces hay que hacer las investigaciones correspondientes y traer acá a los responsables de los procesos a que nos rindan los informes pertinentes y clarificar este tema de una vez por todas. Porque, vuelvo y reitero, yo me siento orgulloso del alcalde que pasó hace un periodo, de todos los recursos que le trajeron, y creo en esa gestión, y defiendo esa gestión. Y porque creo y defiendo esa gestión, hoy quiero solicitarle a todo el Consejo para que ahorita en una proposición aprobemos el tema de traer acá al contratista y al interventor para que nos rinda un informe y por supuesto invitarlo a usted, señor rector, para ese debate, para que nos acompañe acá en esa rendición. Entonces, es eso lo que quería intervenir, señor presidente. Muchas gracias.